Yo dice, no he venido a condenar al mundo, sino que yo he venido para que el mundo sea salvo por medio de él. Y esta es la condenación, dice, que el hombre, aleluya, bendito Cristo, el hombre, aleluya, amó más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero el hombre no quiso amar, aleluya, bendito Cristo, a la luz, sino que amó las tinieblas, porque vivía en pecado. Así el hombre que vive en pecado, ama más las tinieblas que la luz, y no quiere, bendito Cristo, que su pecado salga a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Le gusta que su pecado esté escondido. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero aquí dice la palabra, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sin sabor, nace como la flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos personas que, aleluya, ahorita podemos estar vivos, y de un momento a otro la muerte nos puede llegar. Es necesario que el hombre se humille, se arrepienta, reconozca y ponga los pies en la tierra y reconozca, aleluya, que solamente Cristo es la respuesta para la vida del ser humano, y apartado de él nada puede hacer. Bendito sea el nombre de Cristo, porque solamente en Jesús hay vida eterna, porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? ¿Qué es lo que andas buscando, bendito Cristo, para tu vida? Si este mundo está por terminarse, la muerte va, aleluya, de repente le va a llegar al hombre, la muerte de repente te va a sorprender. ¿Y qué va a ser de ti si morís en pecado? Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que el hombre se arrepienta de su pecado. Dios lo que quiere es que el hombre escape por su vida, porque mientras el hombre tiene vida, esperanza tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, bendito Cristo, hasta aquí me traes a juicio ante estas personas, pero dice, ¿quién podrá ser limpio del inmundo? Si, aleluya, bendito Cristo, tú has determinado los días del hombre sobre la tierra. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Pero entre tanto buscará, dice, como el jornalero su día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice, porque si el árbol fuere cortado, dice, aunque la esperanza retoñará. Y si aquel se muriera, dice, su raíz en el polvo, aleluya, al percibir, dice, bendito Cristo, aleluya, el agua temprana, este retoñará y hará copa nueva, dice, bendito sea Cristo. Mas el hombre morirá y será cortado, dice. Esa es la, aleluya, bendito Cristo, lo que al hombre le espera. Si el hombre no quiere nada con Dios, se va a perder. La muerte en sí no importa, sino que lo que importa es que el hombre agrade a Dios, sino que lo que importa es que el hombre haga la voluntad de Dios. No importa si el hombre va a morir, aleluya, bendito Cristo, lo van a matar, o va a ser, bendito Cristo, o un carro lo va a atropellar, o lo van a matar a balazo, o lo van a matar a machetazo. No, lo que importa es que el hombre tenga a Cristo en su corazón, porque si tenemos a Cristo en nuestros corazones, cuando morimos nos vamos a ir con él. Pero si estamos en pecado y nos toca morir en pecado, cuando muramos, aleluya, vamos a ir a un horrendo lugar que se llama infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre se vaya a condenar. Dios lo que quiere es que el hombre escape por su vida, porque mientras el hombre tiene vida, esperanza tiene. No sos de hierro, no sos, aleluya, bendito Cristo eterno, no sos una persona, bendito Cristo, de acero, que desea, que puedes decir, yo no voy a morir nunca. No, si alguien tiene que morir siempre, dice la palabra, bendito Cristo, establecido está que el hombre muere una vez y después del juicio el hombre va a tener, aleluya, que morir y va a tener que recibir el juicio del cielo. Y si el hombre es culpable, va a ser condenado por su culpa. Pero si el hombre es, aleluya, una persona que ha escapado, que le ha dado la, aleluya, bendito Cristo, que ha regresado, aleluya, de ese lugar horrible hacia la de tiniebla salud, entonces va a tener vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere, el hombre reconozca que no todo el tiempo va a estar vivo, y que un día va a tocarle morir, y entonces va a entregar cuenta. ¿De qué crees, aleluya, qué crees que estás hecho? ¿De qué crees que estás hecho? ¿De qué material crees que estás hecho? Y es que puede ser eterno, aquí nadie es eterno en de esta tierra. Pero si nosotros somos de Cristo, pues la muerte nos va a llevar a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él lo que quiere es, aleluya, que el hombre se arrepienta, que el hombre se humille, que el hombre reconozca que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Este mundo para nada aprovecha, como puede ver el hombre en cantina, en cantina, en los chupareros, aleluya, anda bendito Cristo tomando alcohol, tomando cerveza, fumando marihuana, fumando piedra, huyendo pega. ¿Cuántas personas no están perdidas en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo? Varones, aleluya, jovencitos vendiéndose, bendito Cristo, por dinero en las calles. Bendito sea el nombre del Señor. Es bien duro ver cómo llegan hombres, aleluya, y se levantan esos jovencitos, se los llevan para un hotel. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas cosas el diablo las ha fabricado para el hombre, porque el diablo no quiere que el hombre se salve. El diablo lo que quiere es ver al hombre que se pierda, que el hombre, aleluya, se vaya a condenar. Pero Dios no quiere que el hombre se condene, sino que el hombre escape por su vida. Porque mientras tenés vida, tenés esperanza. Dice la palabra que mejor es perro vivo que león muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay esperanza para ti, porque hay un nuevo amanecer. Dios te ha permitido la vida. Dios te ha permitido que amanezcas y que abras tus ojos un día más para que puedas escapar por tu vida. Cristo ya viene, se acerca la venida del Señor. ¿Y qué cuentas le vas a dar? ¿Qué es lo que has hecho por tu vida? Estaba dormido y no podías despertar. Estaba pendiente y no podías dejar la venta. Estaba dormido y no quisiste nada con Cristo. ¡Qué terrible es eso! ¡Aleluya! Porque el Señor todavía te está echando la mano. Él te está diciendo, mira, yo no quiero que te perdas. Yo no quiero que vayas al infierno. Yo no quiero que vayas, aleluya, a condenarte. Yo lo que quiero es que vengas a mí. Yo lo que quiero es que te arrepintas. Porque ahora todavía hay tiempo. Mientras el hombre tiene vida, tiene esperanza. Él te está llamando, él está tocando la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, él va a entrar, dice, a él cenará con él y él conmigo. Pero qué duro es que el hombre tiene su corazón tan duro que no se lo quiere entregar a Dios. Por mucho que Dios le hable, el hombre endurece su corazón y no quiere nada con Dios. Pero el Señor te está diciendo, yo soy la puerta, el que entre por mí, ese va a ver la vida eterna. Yo soy la puerta, el que quiere venir a mí, yo lo dejo entrar. Bendito sea Cristo. La oportunidad te la da el Señor en esta hora, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces no te ha querido matar el diablo y Dios no lo ha permitido? Porque el diablo anda viendo quién se descuida para matarlo. Se vea lo que ha venido el diablo: a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo vino para que el hombre tenga vida y para que la tenga en abundancia. Y dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Tantas cosas que se están viendo, aleluya, tantas cosas que están sucediendo no son comunes, porque el diablo está mandando a sus demonios y ahora se dejan ver, ahora se dejan sentir. Los demonios no son solamente que van a estar en el infierno, no, ellos se dejan sentir ahora. Tal vez se cae algo de tu cuarto ahí en tu casa, se cae una cacerola, te botan una cacerola, tal vez, aleluya, te llegan a dar los pies cuando está dormido, tal vez cualquier cosa de esa, todo lo que el diablo anda haciendo. Y el hombre ni cuenta se da, se lo va a hartar el diablo y no se va a dar ni cuenta. Porque dormimos, no estamos listos, el hombre no está listo. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? Que el hombre se aliste, que el hombre se pare firme, que el hombre empiece a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque solamente en Cristo hay vida eterna, porque solamente en Cristo hay salvación. Solo Él es el único que salva, que perdona y que cambia. Solamente en Cristo hay solución para tu pecado. El pecado del hombre no puede ser curado por nada de este mundo. Ningún médico, ningún especialista, ninguna persona de las inteligentes te puede curar ese pecado. No puedes comprar medicina en la farmacia. No puedes comprar medicina. medicina en ningún lado. La medicina te la da el Señor y se llama palabra de Dios, porque esta palabra es la que da vida, es la que cambia, es la que transforma, porque solamente en Cristo hay solución para ti. Ya no andes buscando en el vacío, ya no andes sirviéndole al diablo, ya no andes, aleluya, aleluya, tomando cerveza, tomando guaro, ya no andes en las cantinas, porque el diablo quiere destruirte, porque cuando el trago te llega, bendito Cristo, sentí bonito, pero cuando está dentro te hace una explosión y te destruye el hígado. Bendito sea el nombre del Señor. Si se siente bien el hombre cerveciado y anda bien tranquilo, feliz, riéndose, anda tranquilo, pero aleluya, el efecto, bendito Cristo, pero lo que le hace a tu hígado, el guaro, la cerveza, la marihuana, la piedra, el diablo la ha usado para que se pierda el hombre, el polvo de ángel, bendito Cristo, todo el pipicí, todas esas cosas. El diablo ha inventado para matar al hombre, no por bueno, no para que el hombre ande en onda y bien tranquilo, bien feliz, y diga, no, pues ando bien tranquilo, me olvido de mis penas. El diablo no quiere que te olvides de tus penas. El diablo lo que quiere es que te olvides de vivir y te mueras, aleluya, porque él quiere condenarte, porque él quiere que vayas al infierno, pero Dios quiere salvarte de esta hora. Oportunidad como la que Dios te da, tal vez no la volvés a hallar nunca, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Aquí está la oportunidad. Si tú quieres venir a Cristo, aquí está la oportunidad de tu vida. Cristo te ama, quiere salvarte. No te hagas, aleluya, que no es contigo. Contigo es que está hablando el Señor. Contigo es...